soy y sé que siempre tú serás mi amiga. Y eso es lo mejor, porque sé que estás aquí en mi corazón. Sé contigo hay mucho por recorrer y para disfrutar. Y sé que siempre vamos a estar juntas y te quiero contar. Te quiero contar.